encontraré viviendo, te encontraré de pie, te encontraré creciendo, cambiando las cosas de lugar. Una estrella roja en el cielo de marzo. Lo anunciábamos temprano que iba a ser una mañana con mucho de análisis y opinión de economía y de política, recibiendo a esta hora a Eduardo Rubio de la Dirección Nacional del 26 de marzo de Unidad Popular, que está en su mes aniversario, mes de cumpleaños, el 26. Rubio, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá en el estudio José Germán Araújo y bueno, para hablar de los temas que nos convocan, que son en algunos casos de mucha alegría, de mucho fervor, como es un acto aniversario, y después la realidad política, que capaz no nos da tanta alegría. Pero tenemos que analizarla y tratar de comprenderla para cambiarla. En el día después, precisamente, Rubio, es inevitable tener un análisis, una visión desde la izquierda de lo que ha sido la comparecencia de la calle Pou ante la Asamblea ayer. ¿Qué te dejó? Bueno, presenciamos una puesta en escena estudiada en los aspectos formales. Realmente me hacía acordar mucho a veces a las actividades que hay en Estados Unidos, ¿no? Ese formato, una claque que estaba allí, presidente que llega, las selfies, todo muy armado, no había demasiada espontaneidad, hasta la gente que lograron una preparación, muros pintados, no es lo característico de los partidos tradicionales, ¿verdad? Pintar muros alrededor del palacio. Se montó un espectáculo que creo que tiene un objetivo muy claro, y era poner al gobierno, a la coalición de gobierno, de cara a recuperar terreno para las elecciones de 2024. Eso es lo formal, ¿no? Hasta la hora en la que anunció la rebaja de los impuestos es a la hora que empezaban los informativos en la televisión. 7 y pocos minutos arranca con la rebaja de impuestos. Es una cosa que le quita, me parece, tan estudiado, tan preparado, le quita naturalidad o hasta veracidad. Después, el contenido del discurso es un discurso de defensa clara de una política absolutamente neoliberal, de derecha. Reivindicó la LUC y la victoria en el referéndum. Las medidas de privatización que se están llevando adelante. Reivindica el conjunto de su política económica, la apertura al servicio de las multinacionales en el intento de hacer tratado de libre comercio. La reafirmación de una línea de política económica con todas las letras coloca con mucha fuerza las dos reformas en curso, la transformación uh-huh. educativa, y la verdad que por lo menos a mí me remueve, me subleva un poco cuando escucho la argumentación a favor de esa transformación educativa, que es un paso atrás muy grande en lo que tiene que ver con una propuesta de educación para nuestro pueblo, en el sentido de educar para la libertad. Ahí está educando para el sometimiento, ¿no? Y lo de la seguridad social, que me parece que aprovechó la oportunidad para encorsetar a toda la coalición. Ahí tienen los corcoveos de los corcovos de Cabildo, que me parece que se van a ir apagando en estos días, pero marcó claramente. Y los anuncios, podemos decir, la montaña parió un ratón, uh-huh. ¿no? Hoy lo escuchaba Roca, en la cantidad de gente a la que alcanza, y en esto quiero ser claro, aquel que va a pagar 300 pesos menos por mes de impuestos va a estar contento, y lo entiendo. Claro. Ahora, no es un cambio de nada, no hay un cambio de fondo en nada. Esto alcanza a una cantidad pequeña de trabajadores y jubilados, y acá no hay una política que debería ser la de recuperar realmente el salario real, que sigue por debajo de lo que teníamos incluso en la prepa, cuando arrancó la pandemia, se sigue perdiendo salario real. Los trabajadores participan cada vez menos de la riqueza producida, en tanto que el país, dice el gobierno, tiene récord de exportaciones, récord de crecimiento, etcétera. Entonces, lo de ayer es la reafirmación de una política al servicio del gran capital, que tiene una ventaja. Por lo menos a nivel parlamentario, no van a haber críticas de fondo a esta política. Uh-huh. Obviamente se va a criticar que el alcance es muy limitado, que podía haberse tomado medidas más abarcativas, pero no le van a reclamar que termine con la ley de protección de inversiones, no le van a reclamar que termine con la entrega de nuestras tierras a las empresas de la celulosa, no le van a pedir que cambie una política internacional para pasar a romper los lazos de dependencia con el imperialismo. No se le va a pedir eso. O sea, la crítica que va a venir desde la oposición parlamentaria, que fue muy poco, que en realidad con 150 millones de dólares no cubre todo lo que los trabajadores han perdido, cosas que son ciertas, pero no va a haber un cuestionamiento a lo que es la línea política de fondo en materia económica. Y un apunte más, que me parece vergonzoso, que el presidente de la República no haya mencionado por lo menos el tema Astesiano, ¿no? Uh-huh. Está bien que la fiscal empaquetó el tema y lo tiró para el dormitorio, pero todos sabemos lo que pasó en la torre ejecutiva, en la custodia del presidente. Un mínimo de autocrítica debería haber estado presente allí. No digo que sea responsable de todo, nos equivocamos. Eso le hubiera dado mayor credibilidad a un gobierno que está golpeado duramente por este tema de Astesiano, de Marcet. Son hechos de corrupción importantes. Entonces, no mencionar eso, la verdad, deja, de mi punto de vista, bastante mal parado el presidente. Hubo, sí, algunos manejos, bueno, lo veníamos hablando con Roca, o intentos de mostrar avances en materia de generación de empleos, de crecimiento de exportaciones, nada de eso es, digamos, compartible. Y lo refutó Roca con datos concretos. Uh-huh. Datos mata relato, como dicen en el gobierno. Uh-huh. De enero a enero hay más desocupados. Enero contra enero hay más desocupados. En un momento que realmente hubo un auge del turismo, que en la safranidad debería haber dado un mayor nivel de ocupación. Eso quiere decir que se están perdiendo muchos empleos en otro lado. Uh-huh. Con el cierre de UPM, ahí hay miles de puestos de trabajo que quedaron en banda, porque se ha apostado a la generación de empleo en ese tipo de inversiones, que es absolutamente zafral. Cuando habló de la política de vivienda, sí, la verdad que es muy poco presentable, ¿no? Uh-huh. Como no fueron presentables los gobiernos anteriores, decir que hay récord de construcción de la vivienda promovida es tomarle el pelo a la gente, porque la vivienda promovida, que hay récord de construcción, uh-huh, son las viviendas que vemos acá en el centro, son aquellos edificios que se construyen con todas las exoneraciones fiscales y que después un monoambiente te sale 80, 90 mil dólares. No es para los trabajadores. Claro. Entonces, lo de la política de vivienda, la política de salud, en relación a, bueno, reivindicar que se está invirtiendo más en medicamentos. Lo que nos atendemos en ACE y vamos a la farmacia, uh-huh, vemos en la cola cuánta gente se va sin los medicamentos que necesita. Yo no sé, uh-huh, si gastaron mal, porque a la gente le faltan medicamentos. Uh-huh. Desde la visión que decías del Frente Amplio, ustedes entienden que el 26 entiende que se queda corto, digamos, en la valoración del... Es que el Frente Amplio va a cuestionar lo de Astesiano, va a cuestionar que es poco lo que se la rebaja de impuestos, ¿verdad? Que es una medida que beneficia a muy poca gente, que, uh-huh, va a estar contenta y que no vamos a estar en contra de eso, pero objetivamente no es una cuestión que haya cambiado la realidad económica del país. Lo que el Frente no cuestiona es la política económica de fondo. Uh-huh. O sea, no cuestiona qué es lo que define esta política económica, la extranjerización de la industria frigorífica. Frente está de acuerdo con eso, porque fue lo que hicieron en el gobierno. La extranjerización de la tierra, el auge del agronegocio, son todo esto. No inventó nada el gobierno de la coalición. Lo que hizo fue empujar más, porque son ellos mismos, uh-huh, los dueños de eso. Entonces, claro, pero el cuestionamiento a fondo en eso no va a estar nunca. Uh-huh. Que incluso en la reforma de la seguridad social, el cuestionamiento que se hace de la mayor, no digo de todo porque ahí hay matices, pero de la mayoría del frente, de quienes conducen el frente, son cuestiones de forma, que no hubo diálogo social. Así que si nos suben a la edad de retiro con el diálogo social, está bien. La generalización de las AFAP, que cuestionan, pero no cuestionan las AFAP. Entonces cuestionamos generalizar las AFAP, pero además cuestionamos el sistema de AFAP. Esos cuestionamientos no están porque son parte de la política que tuvo el gobierno del Frente Amplio. Entonces, por eso digo que la crítica que va a haber a nivel parlamentario va a ser ruidosa, pero si la analizamos a fondo va a quedar en la superficie. No va a ir a un cuestionamiento al modelo económico, que es lo que sostiene todas estas medidas que el gobierno propone. Da la sensación como que ayer estaba todo preparado en ese show, digamos, que iba a presentar el gobierno en esa presentación, pero hasta los argumentos de la oposición parlamentaria, ¿no? Con las críticas al discurso de la calle. Era parte de un todo, ¿no? Claro, es parte de un todo. Ya estaba preparado Vergara, sale, dice, uno dice, estoy de acuerdo con lo que dice, pero qué cortito se quedó. Qué cortito se quedó. Porque ahí hay que cuestionarle a fondo el modelo económico. Porque las medidas son cortas, sí, pero es que este modelo no te habilita otras medidas de distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, vamos a fondo en el tema de la reforma educativa, vamos a fondo en el tema de la reforma de la seguridad social, vamos a fondo en el tema de la política económica. No pueden ir porque coinciden en gran medida en los ejes que sostienen esta política. Vamos a hacer una primera pausa, 10 de la mañana, 21 minutos. Estamos, ustedes pueden ver en vivo la entrevista también por el Facebook de la radio. Ya seguimos con Eduardo Rubio y ustedes, como siempre, participan con sus mensajes por el 099-326-381 o pueden llamar también al 2903-0302 o 04. Seguimos con Eduardo Rubio. Rubio, esto decíamos desplazado un momento. Uno como que ahora se acostumbra en la agenda política cotidiana esto de los cruces de acusaciones de destrato, ¿no? Desde la oposición, el Frente Amplio, que fulano, mengano, nos insultó, nos ofendió por Twitter o en declaraciones, a su vez desde el gobierno le contesta. Tanto ha llevado que a la reunión de los presidentes de los partidos, el Partido Nacional y el Frente Amplio, para acordar una se intercambian carpetas con pruebas de los destratos, acordar una suerte de tregua, hablan de impedir la grieta, como lo que hay en Argentina, ese tipo de cosas que se ha instalado también en la agenda política, ¿no? Y lamentable. Ayer yo vi esa reunión, me pareció una cosa de no creer. Además, hablan de una historia que no existe. Dice, Uruguay tiene una tradición de respeto. Antes se batían a duelo, antes. Se levantaban en las cuchillas, ¿no? Claro. Y quienes tenemos algunos años recordamos los debates parlamentarios, eran de hacha y tiza, porque además la política es confrontación. Entonces es verdad que hay quienes están en un nivel por fuera de la política, ¿no? O sea, hay cosas que aparece algún matón de barrio, pero todo esto amplificado por las redes, todo eso, claro, ¿no? Yo que tal vez jueguen, seguro, las redes puede ser que amplifiquen eso. Pero hay que ubicar el debate en las cuestiones de fondo. Entonces, ay, señorita, que el niño me tiró una tiza. No, por favor, me van a matar con la reforma de la seguridad social. Me están matando con la rebaja salarial. Nos están liquidando la educación. Tenemos que discutir esas cosas. Y discutirla con firmeza. No, a ver, agravio, agresión. Agresiones a los docentes, ¿no? Cuando los tratan de vagos, los tratan que no trabajan, que desde los gobiernos anteriores hasta este. ¿Y qué hacen los docentes? ¿Van a quejarse a donde la justicia? No, hay que enfrentarlo con lucha. Entonces, me parece que es todo parte de una realidad política en la que, en el fondo, se habrán sentado, che, si no tenemos tanta diferencia, si ustedes quieren la reforma de la seguridad social y nosotros también, si ustedes están de acuerdo con los TLC, con China y con COSI, vamos a dejarnos bromar, vamos a ver en qué filtro cambiamos, o también no siga más con Astesiano, porque mirá que capaz que tengo algo de moravito, no sé, porque ¿Van a conversar los dos presidentes de los partidos cuando en el Uruguay hay un problema gravísimo de desocupación? Cuando la gente en la calle ya no deja, ya hay más gente tirada en la calle que gente caminando. Y el problema que me dijo Zapallo, que le dije, no sé, bueno, no sé qué se están diciendo. Ah, me parece que la verdad, eso no tiene que ver con la política de verdad. Esa incluso es la política de la conciliación, del amague, de lo que políticamente queda correcto, en fin. Ajá. E incluso ahí empieza a aparecer más el tema de la judicialización, ¿no? De querer pasar a la justicia, a veces agravios, ese tipo de cosas. Bueno, se dio ahí algunos amagues en ese sentido. También, digo, pasa por preguntar, es necesario también valorar eso, esto de la fiscal que tuvo que ver con el caso Astesiano, pasando a la justicia algunas opiniones, ¿eso vale la pena detenerse en eso? ¿Es un elemento que hay que considerar, esto de que no se pueda opinar sobre el accionar, en este caso, de una fiscal? Ah, yo creo que la fiscal está pasada, ¿no? Capaz que me llevo a juicio a mí también, pero es todo muy enredado en este caso, ¿no? Y es una fiscal tremendamente mediática, que además juega con las redes y que, la verdad, toma resoluciones que tenemos todo el derecho de decir que no estamos de acuerdo. Y después llevar ella a la justicia porque opinan sobre su gestión, la verdad, no. Creo que es parte de una situación enredada. Yo insisto, la política, cuando es de verdad, implica confrontación en los intereses de clase. Y eso implica una confrontación seria y firme. No quiere decir del insulto ni de nada. Ah, pero las cosas como son. Hay quienes están trabajando al servicio de la oligarquía, del imperialismo, del gran capital. Eso hay que decirlo. Se ofenden, bueno, pero dejar de decir esas cosas es dejar de decir la verdad y de hacer política en serio. Voy a cumplir con un par de oyentes que se comunicaron ahora con nosotros. Yamandú dice, genial Rubio, analizar con lógica es usar la memoria para hacerle piso a la verdad de la realidad interpretada, la ética es acuerdo moral, programa en lo político, estética es cómo se ve lo artístico de cualquier cosa, por ejemplo, eso es relato y hasta opinar, nada de preconceptos sino puro análisis, estudiar y entender la canción que sepamos todos, dice Yamandú. Waldemar desde Melo se comunica y dice, buen día. La extranjerización de la tierra por la extranjerización de la tierra nada hizo el Frente Amplio. Yo vivo en campaña y estoy rodeado de eucaliptus con más de 10 años y todos de extranjeros, dice Waldemar Soca, así nos escribe desde. Bueno, un saludo a Waldemar. Ayer tuvimos una reunión en la tarde con compañeros nuevos, una compañera que venía de la zona de Vergara, vive en Montevideo ahora, y estuvimos hablando de este tema que plantea Waldemar. Cómo cambió el campo en los últimos años con el avance de la forestación y la extranjerización de la tierra. Y eso no arrancó con este gobierno, ¿no? Podemos decir que arrancó con la ley forestal allá por el que fue el gobierno de la calle, me parece que fue el primer la calle, y desde entonces no ha parado y ha avanzado con todos los gobiernos, incluyendo obviamente el gobierno de Frente. Vamos a hacer una nueva pausa, 10:32, y volvemos para hablar de lo que se viene rumbo al aniversario del 26 de marzo. Mañana sábado, plenario departamental de Montevideo, y luego ya el trabajo que se intensifica rumbo al sábado 25, donde se va a celebrar con un acto este aniversario. Ya venimos. Sueñas los sueños de todos. Viejo oficio de luchar. Seguimos conversando con el dirigente nacional del movimiento 26 de marzo, Unidad Popular, Eduardo Rubio. Rubio, mañana se viene el plenario departamental a las 4 de la tarde de Montevideo del 26 de marzo, con una importancia importante. Sin duda, es en... Agregamos a las 4 de la tarde en Convención 1165. Sí. A las 4 de la tarde, ¿no? A las 4 de la tarde en Convención 1165. Un plenario que tiene un objetivo muy, muy, muy definido, ¿no? Primero está en el marco de un esfuerzo prioritario que es construir organización, la reconstrucción orgánica de nuestra fuerza política a nivel territorial. todo el tiempo que pasó, ¿verdad? Desde la última elección, bueno, el traspié electoral, después de la pandemia, conspiró en contra de un fortalecimiento de nuestra estructura orgánica que, bueno, estamos recuperando. Y nosotros somos de los que creemos que la lucha política pasa por la organización política, ¿no? No exclusivamente por la nuestra, pero el pueblo organizado es quien puede cambiar la realidad. Y para enfrentar esta política de la derecha precisamos construir organización, ¿no? En el plano político, en el plano social, en todos los planos. Pero el pueblo organizado es un pueblo que puede avanzar y conquistar victorias. Entonces, en el plenario está dentro de ese plan de reconstrucción orgánica y ahora ya de cara a un desafío concreto, que es el 25 de marzo, la conmemoración de los 52 años de vida de nuestra organización, del Movimiento 26 de Marzo. Mucha historia, mucha lucha, mucho compromiso. En estos días he estado homenajeando a la memoria de Íbero, uh-huh. Uno de los fundadores del 26, el primer muerto del Escuadrón de la Muerte, también, ¿no? Cuando se habla acá de la violencia y de la paz y de la democracia, hay que decirle a los jóvenes que acá el Estado construyó organizaciones armadas clandestinas para matar a militantes políticos y militantes sociales, ¿no? Dentro de la famosa democracia uruguaya, que ayer, bueno, también el presidente decía la grande, somos la diferencia nuestra, ¿sí? Hay lugares que está peor la cosa, o ha estado peor. Pero bueno, nosotros nos proponemos que el acto aniversario sea también un impulso a toda la lucha que se nos viene por delante. Nosotros decimos, la consigna del acto aniversario es construyendo la unidad de la izquierda en defensa de la seguridad social. Son dos ejes de la lucha en esta etapa. Para nosotros es fundamental lograr reconstruir el proyecto de la izquierda con fuerza e incidencia en las masas en esta etapa de la vida del país. Yo podríamos decir que en el mundo entero es una necesidad. Y hablando con compañeros de otros países, en todos lados se está trabajando en esa realidad. Quiere decir, no nos sentimos voceros exclusivos ni excluyentes de la izquierda. Hay otros sectores que están en la izquierda, organizaciones, partidos, compañeras y compañeros militantes. Bueno, precisamos construir unidad para sumar fuerzas y dar todas las batallas. Ayer el presidente largó su campaña electoral para el 2024. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿No vamos a quedar sentados esperando que nos pase por arriba la avalancha de la derecha tradicional o de la socialdemocracia progresista? Tenemos que colocar a la izquierda también en la pelea política, en la pelea política electoral. Y luego, la otra parte de la consigna en defensa social marca lo que para nosotros es el eje de confrontación con la política de la derecha en este momento. Dentro de todo el proyecto de la derecha, vos tenés la reforma educativa, tenés la privatización del puerto, tenés los teles, pero el eje del proyecto de la derecha, el mandato que tiene inexcusable por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario, es la reforma de la seguridad social. Aquí, en España, en Francia, en todos lados, aquí el gobierno ha hecho un avance muy importante con un proyecto nefasto, y nos parece que la manera de poder enfrentar o de frenar el avance de la derecha es pegándole justamente en el carozo de su proyecto. Entonces, dos grandes objetivos que nos planteamos en esta etapa es construir unidad de la izquierda y enfrentar la ofensiva neoliberal contra la seguridad social, levantando una alternativa, que también es la otra parte que precisamos, levantar alternativas a lo que se viene. El otro día en el campamento de jóvenes yo me quedé con la frase de uno de los gurises que, hablando de la reforma educativa, decía: nosotros rechazamos esta reforma, pero nos quedamos defendiendo lo que está, que no es bueno, ¿no? O sea, vamos a enfrentar esta reforma, pero levantemos una alternativa. Bueno, esa es la clave de esta etapa. Entonces, me fui del plenario. Mañana, a los compañeros del 26 de marzo de Montevideo, compañeras, compañeros, del 26 de marzo, que sean militantes, simpatizantes, amigos, o que quieran arrimarse, como nos pasó con esta compañera con la que charlábamos ayer, en la tardecita, los precisamos, nos precisamos todos. Porque yo creo que como todos hemos recibido sacudones fuertes en esta última etapa de la vida política del país. Hablando a veces con gente que uno encuentra en la calle, está la desilusión de los que creyeron con toda su alma y con toda su fe en el Frente Amplio. Y se frustraron ante, como nos pasó a nosotros, ¿no? Ante una realidad que tiró por la borda toda una historia y un proyecto y los sueños de mucha gente. Eso lleva a descreer a que mucha gente descrea de la política o piensa que no queda más nada para hacer. O lo otro, que somos muy pocos, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que luchar contra eso. Y tenemos que despertar en cada compañera, en cada compañero, las ganas, la voluntad de dar la batalla. Y no de darlo a solo, porque uno solo contra el mundo es la mejor manera de encerrarse, de perderse, de no ver en la perspectiva. Tenemos que organizarnos. Y no, también está la situación de muchos compañeros o muchos oyentes que aplauden. Uh-huh. Ah, bien ahí. Pero no es mandar un mensaje. Este no es tiempo de espectadores. Precisamos actores, jugadores en toda la cancha. Y todos podemos dar algo. Dice, no, pues yo no puedo porque tengo a la gurisa chica y entonces mirá que no puedo porque tengo que cuidar a mi tío. Todos tenemos cosas para hacer. Ahora, si no encontramos un tiempo para dedicarle a cambiar, a militar para cambiar esta realidad, nos estamos condenando en el futuro. Y no tenemos ni siquiera derecho a quejarnos. Entonces, nosotros estamos convocando ahora concreto, mañana, todos los que puedan venir mañana a las 4 de la tarde al plenario, que no estén en una agrupación, que no estén, bueno, de ahí van a salir organizados. Ahí el plenario más va a tener un funcionamiento que es el informe central, y luego se van a reunir las agrupaciones dentro del plenario para que cada agrupación presente luego el plan de trabajo para el acto, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar en cada barrio, en cada agrupación para el acto? Insistimos mucho además en la recuperación de un método que tuvimos siempre, es que va a haber volantes, va a haber afiches, va a haber tandas en la radio, todo eso va a estar. Ahora, hay algo que es insustituible, yo es a lo que por lo menos más fe le tengo, es a los que podemos invitar cada uno de nosotros. Claro. La listita de nombres, digamos. Pero al familiar, al amigo, sí. Aquel que estuvimos conversando, che, mirá, y está re caliente porque lo van a matar con las jubilaciones o porque le va, el trabajo, a los juristas que están estudiando con la reforma, hacernos una lista de gente, cada uno de nosotros, y salir a invitar. El mano a mano, el boca a boca, para nosotros no están los grandes medios masivos de comunicación. No van a estar. Capaz que ahora mojamos alguna entrevista y todo lo demás, pero vamos a ver, la cobertura que tuvo el presidente ayer está clarísimo que no va a estar nunca para el lado, claro, de la izquierda y del pueblo. Nuestra fuerza está en la gente, en la inserción que logremos en cada barrio y en perder la vergüenza, porque también hay un gran descreimiento en la política y contra eso hay que dar la batalla. Hay quienes emparejan, no, los políticos son todos iguales. Mentira, no somos todos iguales. Nosotros nos reivindicamos como militantes políticos. Nos toca ser dirigentes políticos. Y no somos iguales, no somos todos iguales. Nosotros no fuimos del poder. Pasamos 5 años de parlamento y que nos digan qué se nos pegó. No a mí, a todo el equipo que trabaja o a nuestra organización. Dimos la batalla en cada cosa que tuvimos que darla. Nos habremos equivocado. Ahora, ni nos enriquecimos ni nos acomodamos. Tuvimos en el parlamento una trinchera que necesitamos recuperar. Entonces, hay que recuperar el valor de la política en serio, de la buena política, la política de izquierda. La política refleja, la lucha política refleja la lucha de clase. El escalón más alto de la lucha de clase. Es donde se disputa el poder. Entonces, volver a colocar estos temas en debate, hablar con los vecinos, con la gente, con los trabajadores, es fundamental. Y para nosotros es importante el plenario de mañana, en lo que es la acumulación de fuerza, en sumar más militantes, en ganar un espacio. El acto para nosotros es muy importante también, no solo por conmemorar 52 años de vida y y tener el orgullo de levantar las banderas que nuestros compañeros nos legaron, uh-huh, y seguir peleando por la revolución, por la reforma agraria, por la nacionalización y extensión de la banca, por las cuestiones que la izquierda peleó históricamente. Bueno, aparte de ese orgullo, pensamos que la izquierda precisa empezar a mostrar, digo, así como nosotros, otros sectores de izquierda, a mostrarnos en la calle, a mostrar fuerza organizada, capacidad pequeña, mediana, uh-huh, de movilización, porque eso nos da fuerza a todos. Y a partir de ese acto también, fortalecernos y sumar fuerzas para las grandes batallas que están planteadas. Y como decíamos, en el horizonte inmediato ya estamos comprometidos hasta la manija con la defensa de la seguridad social, el enfrentamiento a este proyecto, la batalla por ir a un plebiscito en el 2024 con el proyecto alternativo que elaboraron los compañeros de ATCS y que levantamos todos juntos desde el Mondes, que es la verdadera respuesta a la ofensiva neoliberal en el tema de seguridad social. Ya venimos con el último bloque. Rubio, hay mensajes que están llegando al 099-326-381, algunos del exterior, mira, hasta desde Colombia. Bueno, están escribiendo, Osvaldo desde Colombia, desde Brasil también. Venimos con los últimos mensajes y hay preguntas también. Hacemos la pausa y venimos. Y ante tanta mierda, entrega y traiciones, esta es tu bandera y tu pueblo va. Último bloque con Eduardo Rubio. Se han ido acumulando mensajes. Eduardo, te decía, desde Colombia. Osvaldo dice, hacen tormentas con matracas, pero los dos partiduchos son la misma cosa, ¿no? En referencia que hablábamos, Frente Amplio y, bueno, la coalición de gobierno. Un saludo allá para Colombia. El pueblo está solo, dice Osvaldo. Cacho de La Teja dice, Rubio, buenos días, una pregunta de burro. ¿Por qué hay que rescatar la caja bancaria, el Estado? ¿Por qué la tiene que rescatar? ¿No es de ellos mismos? Si querés una respuesta breve a esto para después seguir con otros temas. Bueno, es un tema para analizar en profundidad, ¿verdad? Uh-huh. La situación de la caja bancaria. No me animo en tres minutos que me quedan. Capaz que un día lo hablamos más a fondo. Pero en realidad, con esta reforma que propone el gobierno, también mete para dentro a los bancarios con las AFAP, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es un tema para analizar incluso con los propios compañeros bancarios. Bien, Juan Carlos Vecino desde Brasil dice, saludos a Rubio, todo es tal cual lo pinta, coalición de gobierno y oposición progresista juntos, abrazo a los oyentes también y a la radio. Laura dice, buen día, al estimado Rubio le pregunto, como recién convocada a esta óptica de izquierda, si el 26 de marzo analizó las posibles razones por las cuales en 2019 se perdió su banca en diputados. Gracias, dice Laura. Bueno, Laura, lo hemos analizado desde el día siguiente de la elección, ahí muy sobrecaliente, después hicimos plenario y lo hemos hablado, sí, de las razones por las que nosotros entendemos que perdimos la banca, ¿no? Claro. Que puede haber otras, ¿no? Deficiencias nuestras que queremos. Por ejemplo, cuando nos estamos convocando desde ahora a la organización, a salir a la calle, a hablar con la gente, estamos previniendo algo que capaz que la vez pasada no llegamos a hacer en el tiempo necesario. Hay por ahí una de las razones que pensamos. También el crecimiento de la derecha en general quitó espacio a la izquierda, eso también es así. Pero podríamos hablarlo también en profundidad. Si Laura va al plenario mañana, nos juntamos y conversamos un rato más, Laura. Y también Comunidad Popular se ha analizado todo eso. ¿No? También, como 26, sí, Comunidad. Digo como 26, pero también Comunidad Popular, claro. Y Héctor del Buceo, con un poco de humor, dice: el cierre del discurso de ayer del presidente, yo no me acuerdo el cierre bien cómo fue, no sé si se refiere a los anuncios estos para el IRPF, demostró que tiene una sensibilidad de izquierda y se ríe, Héctor, del buceo, ¿no? Creo que cerró diciendo que ven con mucho optimismo el futuro. Ah, bien, bien. Rubio, entonces el plenario para mañana, el departamental de Montevideo, decías, la invitación es amplia para militantes, simpatizantes o gente que se quiera arrimar, digamos, dar el paso de ir a conversar. De ir a conversar y insistimos con este concepto. Nosotros, y pensando en lo que planteaba Laura, una clave para revertir situaciones adversas es multiplicar la participación organizada del compañero. Uh-huh. O sea, nos han ido encerrando por distintos motivos en nuestra casa o en nuestros WhatsApps. Uh-huh. Y hay que aprender a no despreciar ningún avance tecnológico, pero nada sustituye el encuentro, el mano a mano, el salir a hablar con la gente, el poder leer un material. No, dice, no escribas cosas o la gente no lee. Bueno, si dejamos de escribir no va a leer nadie más nunca nada. Tenemos que pelear para que la gente pueda leer cada día más. Tenemos que cambiar esta realidad. Cambiar esta realidad implica organizarnos, tener fuerza organizada. El plenario de mañana es un paso en ese sentido, con un objetivo muy concreto, es organizar nuestra fuerza en Montevideo para en estos 20 días que nos quedan para el acto, dejar el alma en la calle para tener un buen acto aniversario, con buena participación de gente, recuperando muchos compañeros que han quedado desvinculados de una manera u otra. Necesitamos sumar fuerzas. ¿Para qué? ¿Solo para tener un gran acto? No, el acto en realidad es una herramienta que nos permite proyectarnos hacia adelante y sumar fuerza en las grandes batallas que tenemos para dar, ya sea en el campo político puro, político más general, en las batallas en defensa del salario, de la soberanía, en la lucha en defensa del medio ambiente. Uno lo anunció el presidente ayer, van con todo en el proyecto Neptuno, ¿no? La privatización del agua de manera descarada, violando la Constitución. Hay muchas batallas para dar, y la central, la defensa de la seguridad social. Para eso queremos nosotros como fuerza política poder aportar la mayor cantidad de militantes organizados que puedan servir a la causa del pueblo. Además está ese elemento, Rubio, que vos decías ayer, de alguna manera la calle hace como un lanzamiento de una nueva etapa ya de campaña abierta, podría decirse, pero el Frente Amplio también, ¿no? Salen a hablar por el tema reforma de la seguridad social, bueno, están discutiendo ya candidaturas. Digo, si falta ahí la visión de la izquierda, es otra cosa el panorama, ¿no? Claro, no, que tenemos que, porque ¿qué pasa? Hay una recorrida del Frente donde sale a cuestionar el proyecto de reforma de seguridad social. Basta leer los materiales, ¿no? Donde plantean algunas críticas, pero no hay un planteo de eliminar la SAFAP, por ejemplo, cosa que es imprescindible para defender la seguridad social. Te hablan de no subir la edad de retiro en general, pero no subir la edad de retiro de ninguna manera, no negociar a quién le suba, a quién no le suba, ¿no? Pero por eso necesitamos que la izquierda crezca y el proyecto alternativo al modelo empiece a estar en el debate con más fuerza. Eso es un objetivo central también de esta etapa, y por ahí pasa el esfuerzo por tener un buen plenario mañana. Insistimos que no se quede nadie en la casa mañana, un par de horas de compartir debate político, planes, sueños, le hace bien a todo el mundo. Y bueno, después trabajando hacia el acto el sábado 25 de marzo, sí, que va a ser a las 4 de la tarde también el acto. Pensando en los compañeros de la zona del interior, de todo el interior, pero el grueso del acto va a ser gente de Montevideo, Canelones, San José, las áreas más cercanas. Y ahí el retorno se vuelve más fácil también por el horario. Muy bien, Rubio, gracias por este rato. Y bueno, seguiremos conversando después del plenario, la semana que viene, y rumbo al acto con distintos protagonistas de la vida del 26 también. Gracias por estar esta mañana. Con mucho gusto. Y ante tanta mierda, entrega y traiciones, esta es tu bandera y tu pueblo va arriba, los que luchan contra la injusticia.